Yo ya estoy ahí. ¿Estamos ahí? No, vos sí. Te queremos traer a vivir acá. Esto con no. Míralo a él cuando responda. Oh, sí, no, la cámara. Te mira bien. ¿Sí? Bueno. Por eso, sí. Bueno. Primero que nada, digamos, lo más breve posible en esta situación, si podés contar cómo los cambios que hubo últimamente a nivel global influenciaron o tuvieron efecto sobre Kurdistán, hablo específicamente tanto del retroceso del Daesh, de ISIS ahí en Irak, que digamos ustedes son de las principales fuerzas que sufren, digamos, a ISIS. Y por otro lado, si Trump, que justamente el país vos hablaste mucho hoy en el panel de la intervención de Estados Unidos en Oriente Medio y Cercano Oriente, ¿cómo pensás que eso va a afectarlos a ustedes concretamente como nación? Bueno, tratando de resumir como sí. Me pedís, en Oriente Medio, digamos, todas las fuerzas hegemónicas tienen planes para Oriente Medio, principalmente después de la Primera Guerra Mundial en adelante, todas las fuerzas tienen planes en la región, y a partir del gran surgimiento del pueblo kurdo, de la revolución kurda, más aún, porque era el factor que mantenía un estatus de las potencias hegemónicas a través de esos gobiernos regionales o a través de las divergencias y los conflictos entre esos gobiernos nacionales autoritarios, o sea, algunos que se declaran laicos, otros mucho más islamistas. Entonces, digamos, los planes que tiene las fuerzas hegemónicas no son nuevas. Lo que ahora, digamos, en contra de nuestro proyecto en el norte de Siria, en la zona kurda de Rojava y los pueblos del norte de Siria, digamos, se ha creado el ISIS en contra de un proyecto. O sea, nosotros consideramos a ISIS no como una fuerza fundamentalista religiosa, mucho más allá, es una fuerza ideológica en contra de un paradigma de los pueblos, de los pueblos de Oriente Medio, no solamente del pueblo kurdo. Entonces, contra este avance tan grande que han tenido los pueblos autogestionándose, se han creado las fuerzas más oscuras, que además han matado varios pájaros de un tiro, porque han caricaturizado Oriente Medio, digamos, el orientalismo en su máxima expresión, han caricaturizado la religión, el fundamentalismo religioso, entonces en contra de este proyecto. Pero yo creo que tanto los pueblos como las potencias hegemónicas que tienen planes muy concretos para la región entienden bien que la única fuerza que ha demostrado que puede luchar contra el Estado Islámico son las fuerzas kurdas, y que luego se expandieron y se formaron las que se llaman fuerzas de Siria Democrática, que incluyen pueblos sirios, árabes, turcomanos, suryaníes. Digamos, esa fuerza, que es una fuerza de autodefensa, es la única que ha podido combatir. Digamos, el rol que puede llegar a tener la coalición internacional es un rol más diplomático, en realidad. Hay que entenderlo en marcos de política internacional, no en una idea de salvar a los pueblos de esas fuerzas oscuras que ellos mismos han creado. Entonces, para nosotros, respondo a tu pregunta también, para nosotros, ¿qué influencia puede tener? Bueno, uno puede explicar muchas cosas, pero nosotros no estamos esperando. Nosotros no necesitamos a Estados Unidos para acabar con el Estado Islámico. Nosotros no necesitamos de la aceptación de los Estados-Naciones para crear nuestro proyecto. Nosotros hemos creado nuestra revolución en las cuatro partes de Kurdistán, luchando contra cuatro estados y luchando contra los ejércitos más poderosos del mundo, que Turquía, por ejemplo, es parte de la OTAN. Entonces, lo que puede influenciar, digamos, sí, hay una, por ejemplo, ahora en la parte del norte, en Turquía, que se aglutinaron todos los sectores formando un partido político que fue a elecciones y tuvo más de 10 millones de votos, con decenas de parlamentarios. Ahora se ha encarcelado a gran parte de los parlamentarios, de los copresidentes, mujer y hombre de ese partido. Hay más de 20.000 presos políticos en la parte del norte, pero para nosotros no es un freno, porque ahí no es que sacas un liderazgo, que sí tiene un rol y debe tener un rol, porque es necesario el liderazgo, y el pueblo se va a silenciar o el pueblo va a responder positivamente a este intento de crear pánico y miedo. El pueblo ya está organizado, el pueblo tiene su proyecto y el pueblo camina en función de este proyecto. Entonces, digamos, ellos podrán tener muchas formas de contraofensiva a nuestra revolución, pero no se puede aniquilar un pueblo por la fuerza. no se puede aniquilar un pueblo de 40 millones a través de la militarización del uso armamentístico, no se puede. Y no es que solamente un pueblo, no se puede eliminar un paradigma de vida posible y que se está concretando a través de la fuerza militar, no se puede. Una pregunta más, digamos, los kurdos en general, pero las mujeres kurdas particularmente, son, digamos, vanguardia en la lucha de la liberación femenina en todo el mundo. Acá estamos un poco lejos, digamos, de Kurdistán. ¿Cómo creen que debería ser? O sea, más allá de estos intercambios que podemos hacer, donde contamos mutuamente las experiencias, ¿cuáles crees que deberían ser los intentos de articular y de unificar nuestros esfuerzos, digamos? Bueno, yo creo que hay un vínculo y que no ha empezado ahora entre Latinoamérica y la revolución del Kurdistán, que ha sido más afectivo. Digamos, hay un fuerte vínculo afectivo de parte de las mujeres y los hombres kurdos, pero principalmente las militantes kurdos con Latinoamérica. Se conocen todas las revoluciones, las guerrillas. Por ejemplo, la guerrilla de Kurdistán se llama guerrilla, pues fue, digamos, en homenaje a los procesos que vivió Latinoamérica. Entonces hay un fuerte vínculo afectivo y yo creo que es como todo, digamos, eso te da paso. En primer punto hay que conocernos unos a los otros, hay que ver desde qué punto podemos colaborar unos más con otros, porque a pesar de que las políticas de los estados y del imperialismo son las mismas, digamos, de acuerdo a las respuestas de los pueblos, van agudizando unos de unas maneras u otras maneras de políticas de exterminio, y asimismo los pueblos van organizándose, digamos, fortaleciendo más en algunos sectores que en otros. Entonces yo creo que a partir de esas fortalezas que tenemos cada una de estas luchas es que tiene que caer en nuestra agenda táctica, tiene que ser más organizada, digamos, por eso digo, primero como conocernos los unos a los otros y ver nuestras perspectivas, conocer nuestras ideas y nuestras filosofías, nuestras puestas en práctica, pero después tiene que ser más organizada, hay que crear una articulación entre procesos que tenga mucha más organización, que tenga mucha más visión no solamente a corto plazo de respuesta coyuntural, sino a mediano y largo plazo, digamos, como parte de nuestra estrategia de emancipación. Creo que